bona gent. Bon dia i salut. És dimarts 25 d'agost d'este 2015. Avui, a partir de les 10 de la nit, aproximadament, el partit comença a les 8, cap allà a les 10, serem, estic segur, està tota l'afició del València convençut, equip de Champions! La cita, ja ho sabeu, a partir de les 20 hores, de les 8 de la vesprada, de la poqueta nit, la sintonia esta, a casa, la 97.7, les veus des de l'estadi Louis II del Principauté de Mónaco, Monsieur Manolo Montalde, per a contar-nos, per a cantar-nos, per a fer-nos sentir la victòria del València. Hòstia, si empata, tampoc passa res, tampoc passa res. Passem a la fase de grups de la Champions. Salva Folgado, en fi, tot l'equip. I avui, sobretot, el que voldria en aquest arranc del programa és enviar un abraç d'admiració, de veritat profunda, pel sentiment d'una afició. Jo crec que és el més bonic que hi ha en el futbol. Eixa fe inquebrantable, eixa afició sorollosa, que és capaç d'estar dos dies, si fa falta, acampant en l'estadi de Mestalla per a traure una entrada i anar-se'n a Mònaco, cascar-se un viatge de jo que sé milanta hores d'anar i tornar en autobús i estar allí al costat del seu equip en aquest dia, avui, 25 d'agost, en el que el València, estic segur, va estar en la Champions. I serà preciós, a través de la sintonia de la 97.7, escoltar els crits de l'afició, més de 1.000 valencianistes que hi haurà allí a Mònaco. The Champions, crec que diu, no sé el que diu, per cert, algun dia ens haurem d'ocupar de veure què és el que diu la cançó, no? Quina, sabem la música, però la lletra, què diuen? Què diuen? Parlen en anglès o en llatí? No ho sé, algun dia la traduirem i veurem això. O farem una versió a la valenciana, manera. Este és el crit de la mafició. Mireu com sona, serà bonic, sí. València, club de futbol, que això sona en Mònaco, portant l'equip espentons cap a la fase de grups de la Champions League, serà avui molt bonico. Tocaremos las estrellas, és el titular avui del diari Superdeporte. Quina odissea, també, la del valencianisme cap allà. Quina afició. Chema Borrone. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia tingues, com estàs? Mira, que me posa jo... És que és... Sí, me toca la fibra. És molt gran. Perquè pense que este equip té una afició de Champions i esta afició mereix que l'equip estigui en Champions. Sí, perquè troben moltíssim a faltar, estos anys que hem estat sense futbol entre setmana i sa il·lusió que te dona el partit de Champions, que pareix que és cap de setmana, quan és dimarts i que estàs il·lusionat i que estàs... Que tens tot el dia i el pensament, esta nit, que guai, que guai, que guai. I l'he trobat molt a faltar. El convoyet, que sí. Estarà fent-se, a banda del de Mònaco, que és, en fi, impressionant. Ara a la 1:05 li tocarem a Manolo Montal, que està allà en l'hotel este a todo lujo, con vistas al yate de Valentino, el tío. És una cosa en el port monegasco. És una cosa impressionant. Diu que ha anat a dinar, diu, no, un sàndwich, diu, 18 euros. Este és lo que té, no? És lo que té. Quins conte com és la bueno. Cosa. com està l'afició vibrant i vivint allí. Intentarem també connectar en un grup d'aficionats que s'han fet el viatge d'anada en autobús, una quadrilla de picassentins molt simpàtica. I bueno, i Manolo Montal, que es conté també la última hora informativa i esportiva. Serà a partir de la 1:05. I és de veres, jo t'he dit que començar la temporada com a xoto, com a aficionat, un poc, no sé, lo del partit de la Roma me va pegar molt de baixó. Mira, què voleu que vos diga? Ximón, que estàs en el partit de la Roma? Home, que això va ser un amistós de presentació, que després guanyarem 3-1. Sí, guanyarem 3-1, però tinc ahí un remugar, tinc ahí una inquietud. Estic un poc en un all, no? Perquè després, el partit del Rayo me va semblar... Però, xe, és que m'heu il·lusionat, de veres, l'afició m'ha il·lusionat. I avui estic... Lo que pasa. Estic, mira, que venís, que venís. Che, que bonico, que bonico. Javi Fuego ahí, a més, avui m'agrada molt l'apunt que ha fet en Superdeporte Manolo Montal, llegiu el seu piscinazo, la seva crònica des de la piscina, encara que en la piscina de Mónaco, de l'hotel, imagineu com serà, i contava la idea de Manolo, m'agrada molt, perquè és Javi Fuego, el currante, el treballador, el tipo fet en la mina del futbol, el home humil contra tot el glamour de les estrelles monegasques i el Toulalon i l'altre i tot això. I Javi Fuego personifica la idea del València treballador, currante, el llaurador, saps? El tio que agarra el llegó, xipi-xapa, a fer cavallons, saps? Que és el que hi haurà que fer en l'estadi Luis II de Mónaco. Bueno, això serà a partir de la 1:05, que estic així molt emocionant, però tinc coses xules per a vosaltres avui, clar que sí, tenim un munt de coses boniques. A veure, si voleu fer encara una escapaeta en els xiquets, vos agrada viatjar en família, però un plan diferent, de veres, una aventura, una experiència, vos ho contem a partir de la 1:30. Parlant d'aventures i experiències. Avui és l'últim dimecres d'agost i avui a Bunyol se fa la gran guerra mundial del tomate. La tomatina. Una tomatina que és una batalla de més de 100 nacionalitats. Atenció, 96 nacionalitats diferents. Personal de tot el món acudeix a la tomatina. Taiwan, Bahrein, venen d'Afganistan, de les Islas Vírgenes, tu, de Vietnam. És una cosa espectacular, espectacular. Hi ha un home que va participar en la tomatina, que és el més major, que té 74 anys, això ja es tindria afició, i entre altres personalitats, avui a la tomatina, assistirà a la Fallera Major de València en una batalla que serà... Bueno, per descomptat, lúdica absolutament, en què un poble obri les seues portes, una comarca com és Bunyol, a una festa internacional que el posa Bunyol en el mapa internacionalment. Vull volgut quedar en un bunyoler, un bunyolense de pro. És molt estimat presentador de televisió i a més novel·lista, que li diuen Màxim Huerta. Màxim Huerta, el xicón que està en Ana Rosa Quintana, en Telecinco. Este xicón, que és d'allà de Bunyol, es contarà les seues experiències, quedarem en ell un ratet i que ens conte també la seua aventura. Està el tema del abandonament de gossos. Estem este estiu realment en xifres, però dramàtiques, eh? Dramàtiques. Jo no sé què passa. Que ens ho conten des de la protectora, des de les instal·lacions de Modepran, estan molt preocupats, estan abandonant-se. En València, 8 gossos cada dia. 8 gossos cada dia. I no n'hi ha espai. Esta família de Modepran té espai per a 80 gossos. N'hi ha més de 400. En fi, realment és un crit d'alarma, però alguna cosa s'haurà de fer a partir de setembre en el tema de l'abandonament de gossos, perquè això és realment insostenible. I parlant d'animals, en este cas un animal molt més perillós. És el mosquito tigre. Sabeu que hem parlat moltes vegades del tema d'este Aedes albopictus. No és un mosquit qualsevol, perquè este mosquit, la seua picadura, pot transmetre malalties com el dengue, la febre amarilla, la febre groga, o esta febre que se diu chikungunya. Val, que té el nom així, que pareix que siga un ball tropical, però no. Esta febre chikungunya és realment un tema seriós. Ja s'ha detectat un cas en la Comunitat Valenciana, un home de 60 anys a Gandia, i les autoritats sanitàries estan en estat de vigilància prèvia a l'alerta de salut pública. Què hem de fer? Com podem identificar esta malaltia transmesa per el mosquit? I què podem fer en casa, en la terrassa, en el balcó, per a ajudar a que no prolifere este insecte? Bueno, doncs ara ho comentarem en qui sap d'això, que és la responsable de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital General, la doctora Magdalena García, que ens contarà també en què consisteix este protocol de vigilància que des de les autoritats sanitàries valencianes s'ha posat en marxa. Així és que tot això i una miqueta més, si pot ser, esteu benvinguts a València Abierta. Si morro vira de nuevo está con nosotros y abre la puerta al programa. Te atreves a entrar, te dejamos Valencia Abierta. L'Ajuntament de Rocafort, en col·laboració amb les confraries de Santa Bàrbara, Crist de la Providència, Mare de Déu de la Corretja i la Junta de Moros i Cristians vos convida a les nostres festes majors. Actuacions musicals, paelles, verbenes, ruta de la tapa, Moros i Cristians, festa i tradició. T'esperem del 21 d'agost a l'1 de setembre. Festes majors de Rocafort. València Abierta, l'actualitat més propera. Com vos diem, les autoritats sanitàries del Ministeri de Sanitat i les autoritats sanitàries valencianes estan vigilants al respecte d'un virus, una febre, chikungunya. S'ha detectat el primer cas a Espanya, ja vos comentàvem, a Gandia, un home de 60 anys, i és una malaltia que la transmet el mosquit tigre, que està sent realment aquest estiu i, desgraciadament, especialment popular. Ja el tenim, ja ho comentàvem en el seu dia, este mosquit en les nostres terres. S'està tenint, en fi, actuacions a nivell d'insecticida i això en els llocs humits on poguera criar este mosquit tigre. Però el cas és que, i la novetat és que el que tenim en marxa és un, en fi, un protocol de vigilància per part de les autoritats sanitàries. Volem saber més d'esta malaltia, què podem fer des del nostre dia a dia per a que no prolifere este mosquit tigre i reconèixer qui són els símptomes d'esta malaltia. I ho parlem amb la responsable metge de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital General, la doctora Magdalena García. Hola, doctora, què tal? Bon dia. Hola, buenos días. Bueno, tenim, està confirmat, no? Això que comentava, que tenim un home de 60 anys, resident en Gandia, que ja ha patit la malaltia, no? Sí, està confirmat que el pacient no havia realitzat ningú viatge a países donde esta enfermedad pues es común. Sí. Porque procede de países tropicales, ¿no? Por lo que sabemos. Sí, realmente pues los primeros casos se detectaron en África, luego es una enfermedad que ya ha saltado más de un continente, también hay en Asia y últimamente pues los brotes más importantes se están produciendo en América, que es donde acaba de introducirse. Entonces, pues ahora mismo la mayor parte de los casos se producen en países de Sudamérica, fundamentalmente. Muy bien, están aplicando ahora, por lo que sabemos, un protocolo de vigilancia, ¿verdad?, desde la salud pública, las autoridades sanitarias valencianas. ¿En qué consiste, doctora? Claro, entonces es un poco vigilar pues las dos, como diría yo, las dos situaciones que pueden favorecer que aparezcan casos que nosotros llamamos autóctonos, es decir, que no son importados, son de gente que no ha viajado. Por un lado, ver pacientes que lleguen, porque son los que traen el virus, y por otro lado, vigilar al vector, al mosquito que está en nuestro territorio. Esas son las dos claves para hacer una vigilancia de la enfermedad. ¿Cuántos pacientes llegan? Porque sin pacientes no se puede transmitir, por más que tengamos al mosquito. ¿Y cómo está la situación del vector en nuestra comunidad autónoma? Claro, porque ¿qué ha de ocurrir para que haya transmisión? Comentaba usted el tema del vector, este mosquito tigre, ahora entraremos un poquito más en detalle, pero, es decir, no es por contagio. ¿De qué manera actúa el mosquito? ¿Cómo transmite la enfermedad? No es un contagio directo, es decir, si viene un señor con chikungunya, porque acaba de estar en Ecuador, y viene con fiebre y con síntomas de chikungunya, realmente tiene que ser que el mosquito pique a ese señor, además durante un periodo corto de tiempo, porque el virus no permanece mucho tiempo en sangre. El mosquito coge el virus de ese enfermo y lo puede transmitir a una persona sana. Es decir, no es una situación fácil, entiendo, porque no tenemos gran cantidad de casos importados de chikungunya, tampoco tenemos una gran cantidad de mosquitos en la comunidad. Lo que sí es una situación como a tener en cuenta y, lógicamente, las autoridades lo están haciendo como control. O sea, el mosquito tendría que picar a una persona que tuviera este virus, chikungunya, que en principio, por lo que sabemos, es único caso en la Comunidad Valenciana, este hombre que lo contrajo en julio y que obviamente estará dentro de este protocolo de vigilancia, obviamente, y que el mosquito pique a otra persona. Claro. Digamos también en un tiempo determinado, porque no sé si desde que pica a la persona infectada hasta que pica a otra persona, hay un tiempo también en el que el virus está activo. Es un tiempo corto. Entonces, realmente, para que hubiera una situación de alarma, que yo creo que eso es lo más importante, por lo menos de mi punto de vista, para la gente que nos está oyendo. Correcto. Debería haber muchos pacientes, muchos, cosa que no hay, y muchos mosquitos. Entonces sí que se puede producir un brote, es decir, que se provocaran muchos casos de gente que no hubiera viajado, pero esa no es la situación actual, ni mucho menos. Este mosquito que es transmisor de esta fiebre chikungunya, de este virus, aparte de otros, pero concretamente por la enfermedad que ha contraído este hombre residente en Gandía, esta fiebre chikungunya, ¿cuáles son los síntomas que presenta? No sé qué complicaciones de salud, doctora, podría conllevar. El chikungunya es una enfermedad que, en principio, salvo en personas con enfermedades crónicas o en embarazadas, no tiene por qué dar problema, pero es una enfermedad muy molesta. Porque es, para que nos aclaremos, como un cuadro de gripe, porque estás con fiebre, te encuentras mal, te encuentras muy cansado, y es muy característico el dolor que producen las articulaciones. Realmente el chikungunya significa el hombre que camina encorvado, y eso se lo pusieron porque es un dolor en las articulaciones que a veces impide a la gente incluso deambular, caminar de forma normal. Es decir, es más doloroso que las complicaciones que puede dar. Por ejemplo, el dengue sí que tiene más complicaciones. Chikungunya es más la molestia de los síntomas que produce. Es fiebre con mucho dolor en las articulaciones. ¿Se puede complicar? Puede haber complicaciones, pero no es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad ni nada por el estilo. Se tratan los síntomas mucho. Y digamos que el propio cuerpo expulsa finalmente el virus. Sí, puede sí, con él, ¿no? Tratamiento no hay en estos momentos, igual que no hay vacuna. Pero es una enfermedad que, lógicamente, se cura sola. Lo que pasa es que ese dolor en la articulación sí que puede, una vez ha cedido la fiebre y se supone que uno ya pues está curado, sí que pueden persistir en el tiempo. Y esto a veces es muy invalidante y a los pacientes pues se deprimen un poco incluso porque ya no tienen fiebre, no tienen nada, pero les siguen doliendo mucho las articulaciones hasta que al final desaparece. Bueno, ¿y qué podemos hacer, doctora? ¿Qué precauciones podemos tomar en casa? Ya en su día estuvimos hablando con responsables de empresas que se dedican al control de plagas. Ya nos dieron en su día algunas recomendaciones, pero yo creo que sería bueno también que vosotros también lo trasladarais a los oyentes. Claro. No sé, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer en casa para evitar que prolifere este mosquito que, como nos dice la doctora, es el vector, ¿no?, que puede transmitir la enfermedad? Yo creo que para la población, porque la población es fundamental que ayude a la autoridad sanitaria, dos cosas. El que venga de un viaje a un país tropical y teniendo en cuenta que son todos los continentes, es decir, América, África o Asia, con fiebre y con dolor en las articulaciones, que nadie, por no ir al médico, por no lo deje estar pensando que, bueno, me constipo en el avión, me he tenido una mala postura. Es decir, que la gente acuda para que nosotros podamos diagnosticar y realmente tener controlado cuántas personas están viniendo con esa enfermedad a la Comunidad Valenciana. En eso tenemos suerte, porque es una enfermedad que, como duelen mucho las articulaciones, la gente sí que suele consultar al médico y entonces nos lo mandan a las unidades que nos dedicamos a ver esto. Y por otra parte, evitar el problema de este vector. En Sudamérica se hacen muchas campañas para esto, es que no necesita unas grandes condiciones para sobrevivir. No es como el mosquito de la malaria, que necesita zonas como con mucha vegetación, con cantidad de agua, que esté estancada. Este mosquito prolifera en el agua que se deja en una maceta. Entonces, lo que hay que intentar evitar, por supuesto, es pues acumulación de agua, pues el cubo que se abandona en el patio de detrás, esas macetas que se riegan siempre y se dejan ahí con un rebose de agua en el platito que hay debajo. En general es eso, evitar condiciones que puedan favorecer el crecimiento del vector, que ya digo, no necesita mucho. Bueno, pues con esas pequeñas recomendaciones que nos traslada la doctora y de las que ya hemos hablado en alguna ocasión, a la hora de regar, pues regarlo justo y que no rebose, y si ha quedado agua en el platito de la maceta, en fin, pues tirarlo, eliminarlo, secarlo. Exacto. No dejar ningún juguetito del nene, ningún cubito, ninguna cosa en el que pueda haber un dedito de agua, porque ahí puede anidar este mosquito tigre, que es el vector fundamental y que, como ya sabemos, y hace un tiempo lo tenemos desgraciadamente también en nuestras costas, en nuestra comunidad valenciana. Bueno, pues doctora, que en fin, que vaya bien el verano, que esta vigilancia lo que haga es controlar precisamente que pase el verano y en fin, el frío ya termine de eliminar a los mosquitos. Sí. Y bueno, que pasemos el mejor verano posible. Gracias, sin doctora. Sin duda alguna. Venga, hasta muchísimas luego. Gracias a vosotros. Adiós. Adriana García, médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General al respecto de este virus chikungunya que desgraciadamente ya está en nuestra comunidad valenciana. Mediodía y 51 minutos. Una pauseta y ahora seguimos. Sexto Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. Del 14 al 27 de agosto, con las actuaciones de grupos internacionales de México, Italia, Taiwán, Armenia y Valencia, que actuarán en numerosas localidades de la provincia de Valencia. Gran gala de clausura el 27 de agosto a las 10:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. ¡Te esperamos! Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. ¿Cuál de estos tres regalos es el mejor de la temporada? A. Unos zapatos. B. Un perfume. C. La nueva temporada 2015-2016 del Valencia Basket. Sin duda, el mejor regalo es destapar nuevas emociones, nuevas victorias, nuevos fichajes. Sin duda, el mejor regalo es disfrutar de la nueva temporada del Valencia Basket. Regálate el mejor baloncesto. Abónate desde 100 euros al Esperit Taronja. Más información en valenciabasket.com. Y con el verano, además de los mosquitos, de los insectos, y en el caso del mosquito tigre del que venimos hablando, pues como posible transmisor de esta enfermedad, que de momento está completamente, en fin, controlado y muy vigilantes las autoridades, pues también, desgraciadamente, nos encontramos con otra situación. Y es que se abandonan animales, se abandonan perros y gatos por el periodo vacacional, por la mala conciencia y por la mala educación de las familias, que al final es lo que ocurre. Las instalaciones de la buena gente que se dedica a acoger estos animales pues están realmente desbordados y desde aquí queremos pues ayudarles y bueno, echar una mano también en la concienciación, por supuesto. Y vamos a hablar con la buena gente de Modepran. Allí nos espera Amparo Requena, que es su vicepresidenta, para contarnos cómo están, que realmente me dicen que están desbordados, están realmente con una impotencia porque están recibiendo cantidades ingentes de animales casi cada día y ya no pueden más. Hola, Amparo, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Qué mal verano, por lo que me contabas hace un momento, qué mal están yendo las cosas. Están abandonando muchos animales, Pues sí, la verdad es que parece mentira, pero esto no mejora. Llega el verano y seguimos recogiendo una cantidad de animales que no es normal en una sociedad avanzada. Hemos tenido picos de algún día de hasta 16 animales entrando y eso es inviable, con una media de 8 diarios. A ver, Amparo, eso. 8 abandonos, 8 animales abandonados diariamente. Sí. No, abandonados no, recogidos. Recogidos, vamos. Que abandonados habrá más. Lo que pasa es que no nos llegan y estamos ahora ya intentando coger solo los casos muy extremos. Hay animales que desgraciadamente no pueden entrar. No caben. Estáis desbordados, ¿no? Sí, estamos desbordados. Es unas instalaciones que desde hace muchísimos años ya se quedaron obsoletas, porque cuando era perrera ahí se sacrificaba. Bueno, pues sitio para 80 hay, pero desde ya hace muchos años que en Valencia no se sacrifica, pues siempre estamos aquí con una protectora. Pues bueno, para capacidad para 80 y hay bastantes más de 400... pues es inviable, son unas condiciones extremas. Caray. Tenéis instalaciones para que estén atendidos 80 animales y hay más de 400. O sea, sí. No es que duplica la cifra, es que 5, más 8, de 400, 40, la quintuplica. En fin, no, sí. Más de 400. Más de 400 perros, más sí, los gatos, sí. Que también más están... Los gatos. Sí. Entonces, claro, La verdad es que estamos pidiendo socorro. Sabemos que el ayuntamiento nuevo tiene voluntad. Y bueno, ahora en septiembre esperamos ponernos a todos un poquito con esto porque los animales no tienen la culpa. Bastante desgracia tienen con haber sido abandonados y haberles tratado tan mal la vida como para que una vez los recogemos los que nos preocupamos por ellos, pues también estén en unas condiciones muy, muy, muy difíciles para ellos. Bueno, pues esperemos que a la vuelta de las vacaciones de los políticos se pongan manos a la obra con muchas cosas y también con esta, porque da la sensación de que sí hay en el nuevo consejo, no sé si también en el nuevo ayuntamiento, los nuevos cargos públicos del ayuntamiento, da la sensación de que hay una sensibilidad especial hacia los animales. ¿La habéis percibido? ¿Pensáis, tenéis expectativas razonables que a partir de septiembre, en fin, esto se pueda encauzar? Hombre, sí, claro, esperamos y confiamos plenamente en la nueva área de bienestar animal. Sé que ya están preocupados, también sé que de momento no se ha podido hacer mucho porque entraron hace poco. Y bueno, ahora en septiembre retomaremos. Lo del aire acondicionado sí que ha sido algo tremendo que no se haya podido arreglar, porque ya no es por un bienestar decir el aire acondicionado, es que ante esa saturación y los animales lo pasan muy mal, muy mal. Entonces, bueno, ahora ya eso ya me temo que se dejará para más adelante, pero todo lo demás, o buscar alguna otra alternativa, porque realmente no cabe ningún animal, o sea, no cabe. Y eso es muy triste para los que nos preocupamos, porque sientes una impotencia increíble. Y además, el nivel de estrés que tienen allí los animales, hay más peleas, porque están al límite. Los animales, los trabajadores, está todo el mundo al límite. Y si alguien que nos está escuchando, Amparo, quiere echar una mano, o sea, a nivel de voluntario, ¿hay posibilidad de que, oye, pues que se acerquen por Modepran, que siempre habrá pues, a la limpieza para, en fin, echar una mano? ¿Alguna familia que quiera coger alguno de los perros, claro, de los gatos, aunque sea temporalmente, no? Claro, claro, vamos, voluntarios, les damos la bienvenida, las gracias y lo que haga falta, porque es lo que les hace falta a los animales. Bien voluntariado para sacarlos a pasear y que les baje el nivel de estrés. Por supuesto, casas de acogida, que los tengan hasta que se adopten, porque hay animales que están convalecientes de operaciones o de cualquier enfermedad y necesitan una casa donde recuperarse. Y, por supuesto, necesitamos urgentísimamente, aparte de todo tipo de voluntariados, pues necesitamos un veterinario, porque ahora nos quedamos sin veterinario también, porque se tiene que ir fuera y, bueno, tenemos más, pero con tanto animal necesitamos veterinarios, así que para trabajar, ¿eh? Aparte de voluntarios, si todos los que quieran venir, alguno para trabajar, porque necesitamos urgentemente asistencia a los animales, porque nos llegan en condiciones muy malas hasta que se recuperan. Animalets. Bueno, habrá que endurecer las leyes, habrá que hacer que se cumplan, si es que este es el problema. Habrá que hacer más campañas de mentalización, de concienciación. Es que esto no puede seguir así. No puede seguir así. Desde luego, ojalá se endureciera el Código Penal, se ha endurecido recientemente, pero todavía sigue siendo insuficiente. Y, por supuestísimo, la Ley de Protección Animal, la ley la 4/94, que la gente, no sé si todo el mundo lo sabe, pero 94 significa que está en vigor desde el año 94, o sea, hace 26 años, y todavía, hombre, en Valencia capital no, pero en muchísimas poblaciones ni se está aplicando. Y es una ley en la que se sanciona económicamente el abandono. Y desgraciadamente, hasta que no nos tocan el bolsillo, pues la gente no... Es como cuando te decían, ponte el casco que te vas a matar. Y no, daba igual. Hasta que no te multaron, no, la gente no se puso el casco. Pues desgraciadamente, hasta que no empiecen a sancionar con lo que marca la ley, que es mucho, evidentemente, es de 6 a 18 mil euros un abandono. Pero bueno, no es un impuesto, es una sanción. El que no quiera que no lo abandone. Porque nadie te obliga a tener un animal. Desde luego, si lo tienes, es con todas las consecuencias. Pues nos lo ha contado Amparo Requena, vicepresidenta de Modepran, con la impotencia a la que nos sumamos y con el grito de socorro para esos perros, esos animales, más de 400 donde hay cabida solamente para 80. Amparo, que vaya muy bien. Desde aquí nuestra ayuda y solidaridad. Un abrazo fuerte. Pues muchas gracias y a ver si la próxima entrevista podemos decir que ha mejorado la situación. Servicios informativos. Era que és la una en punt, arriba César Molins amb l'última hora informativa. Hola César, què tal? Hola Ximo, bon dia. Lamentar la mort d'un històric dirigent, un polític de llarg recorregut, dirigent socialista, el basc Txiki Benegas, que ha faltat. Sí, segons fons del grup parlamentari socialista, ha mort avui a Madrid, ha faltat als 67 anys. Benegas va néixer el 25 de juliol de 1948 a Caracas, a Venezuela, i era el diputat socialista més veterà del Congrés, va estar en l'etapa de Felipe González i d'Alfonso Guerra. Continuen els robos, de, en este cas, en el camp, productes com armeles o com garrofes en els magatzems de la comunitat. Una denúncia i, a més, l'exigència de major vigilància per part de les associacions de llauradors. Sí, una petició que es produeix davant l'increment del preu de dos productes, Ximo. En el cas de l'armela, s'estan arrossegant pues, màxims històrics, no?, en quant al preu, en aquest sentit. I, segons Saba, el preu de l'armela en Orixe triplica dels últims 3 anys, oscil·la entre 2 euros i mig i 3 euros. En el cas de la garrofa, està entre... L'increment no és tant, no?, però sí que ha experimentat un augment significatiu, 22-25 cèntims el quilo. Això fa preveure que davant el començament imminent de les dues campanyes pues, puguen succeir-se els robatoris, d'ahir que l'Associació Valenciana d'Agricultors demane, insistisca en destacar la importància de vigilar els punts de venda que estan repartits per totes les comarques de la província de València, com l'Horta, l'Olla de Bunyol, la Ribera Alta o el Camp de Túria. Parlem de maltracte animal. La Guàrdia Civil ha detingut un home de 26 anys i una dona de 34, precisament acusats de maltratar animals. Sí, la parella de nacionalitat espanyola va utilitzar diferents aus per tal de realitzar ritus de purificació en els que pues, tallen el coll i treien les vísceres i després esparcien la sang dels animals. Segons fons de la Benemèrit, els agents investigaven des de maig l'aparició dels animals morts en distintes localitats de la província de València. Estaven normalment en immediacions de cementeris o de descampats. Els agents calculen que la parella podria haver matat, sacrificat a més de 20 aus. La Guàrdia Civil considera que aquests sacrificis es van fer de forma conscient i deliberada. Dos persones han mort esta matinada en dos accidents de trànsit, molt espai en la carretera. Un l'hem de lamentar en la localitat valenciana de Pujol i l'altre accident mortal ha sigut en Oliva. Sí, segons trànsit, l'accident de Pujol s'ha produït al voltant de les 5 d'esta matinada, ha sigut al camí que discorre entre esta població i el Puig. L'accident, en aquest accident ha faltat un home de 43 anys que anava en una moto. En el segon dels sinistres, el d'Oliva, ha corregut també esta passada nit en la Nacional 332, un accident en el que ha faltat un home de 45 anys que anava al volant d'un turisme. Un nou naixement en l'oceanogràfic, un nou dofí en València. En fi, la reproducció en el delfinari de la ciutat, es veu que ha hagut un estiu estupendo, no? Sí, ja van 12. Un nou bebè, eh? Ja van 12 nascuts en l'aquari valencià, Ximo. La cria, en este cas, el naixement de la qual hem conegut avui, està en la piscina de reproducció del delfinari, encara que fins al primer mes de vida no es sol saber amb exactitud el sexe d'aquestes cries, tot apunta que podria ser una femella. El delfí va néixer el passat 10 d'agost. I ara, a la 1:04, la informació de l'horatge. Bueno, com està el pati? Continuen pujant les temperatures o de nou ens dona una treva al termòmetre, César? Avui, en principi, només avui el termòmetre es dona una treva, Ximo. Baixen les temperatures entre 2 i 5 graus, bàsicament al litoral més que a l'interior, perquè a l'interior encara estan els termòmetres per dalt dels 30 graus, com en el cas d'Ontinyent, avui s'espera una màxima de 32 graus, però a València i a Gandia, per exemple, que són els punts de referència al litoral de la província de València, diu l'Agència Estatal de Meteorologia que la màxima prevista és de 28 graus, una caiguda dels termòmetres que va acompanyada també per l'entrada del vent de llevant. Avui ja no bufa el ponent, Ximo, i el cel està pràcticament ras a tota la província de València, però a partir d'aquesta vesprada aniran creixent núvols a la província de Castelló que poden deixar alguna pluixeta dèbil i dispersa. Esta passada nit s'ha notat la frescoreta en la província de València. Utiel ha sigut la localitat que ha marcat la temperatura més baixa, 11 graus. T'has tirat el cobertoret ja o encara no? No, jo encara no. Jo aguanto bé. A 1:05, César Molins, de nou tornem a quedar per actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A 1:05. Se n'anem a Monaco. Hola, oh, la, hola, oh, la. Avui podem, devem, anem a ser equip de Champions. Avui serem equip de Champions. L'afició està absolutament convençuda, eh? És que s'han desplaçat a... no sé si al voltant de 1.000 o més de 1.000. S'han desplaçat allà a Mònaco. En general, tota l'afició que anem a seguir, anem a viure el partit. Anem a dir això, en imatges. Les imatges les anem a imaginar, perquè ens ho va contar així, com sempre, en la 97.7, en este cas des d'allà, des de le Principauté de Mònaco, Monsieur Manolo Montalte. I Manolo, com estàs? Com està l'assumpte, Ximó? Bé, està de categoria. No sé, jo he començat el programa este matí en una il·lusió. En sèrio, que a mi l'afició m'ha il·lusionat, m'ha transmès la confiança de que anem a passar. Avui ho tinc clar, sí. Doncs pues mira, aquesta sensació que tens, a mi no és la primera volta que me passa, ni la segon, però continua sent una sensació bonica d'estar lluny de ta casa i de moment veure com van arribant els autobusos i veure per les carrers gent amb senyeres, cantant, ballant, parlant valencià. Home, això és molt bonico. I jo crec que Europa no se pot permetre el luxe de no comptar amb l'afició del València com una de les participants en el millor torneig que n'hi ha per clubs del món. Absolutament, absolutament. Avui te llegia en Superdeporte, que per cert m'agrada molt també la portada, que bueno, ve a ser un poc aquest cartell també en el qual el Mònaco està tractant de fer que la seva afició vibre, allò de tocar les estrelles. Tocaremos las estrellas, es avui la portada de Superdeporte. Estem completament segurs. I una fotografia, una imatge en tota la primera plana en la que José Luis Gallá, Paco Alcácer i Rodrigo Moreno ocupen esta il·lusionant portada, les declaracions també d'ahir de Nuno. I m'agrada el teu piscinazo d'avui en Superdeporte referint-te al caràcter de currante, de llaurador, del tio que agarra el llegó i el que fa és el cavalló, el currante del futbol, que és Javi Fuego, contra el glamour de les estrelles de Mònaco, no? Sí, jo crec que és una miqueta la imatge, no? L'alegoria del que pot ser esta nit del partit, el glamour, tot el glamour que n'hi ha en Mònaco, personificat, en este cas, en la figura d'una de les persones que li va fer front, que és Javi Fuego. Jo estic segur que Javi Fuego, igual m'enganye, va jugar en el 11 inicial de Nuno Espíritu Santo en la nit del dia d'avui. Però de qualsevol manera, sí, és un, el contrapunt, no? El glamour que n'hi ha així en tot, en els taxis, bueno, m'ha agarrat un taxi, Ximó, que el meu cotxe cabia en la guantera. Perquè te facis una idea. Els iots, els vaixells, tot el glamour que n'hi ha en Mònaco i tal, i van ser trau a rodar de premsa un tipus com Javi Fuego, que el tio, pues, una de les màximes qualitats que té és ixa, la de ser un currante, la de ser un tio honrat, treballador, que no destaca mai en quant a ser un jugador de tots sempre destacats, és que fan gols, però el tio està ahí sempre. Bueno, és una miqueta l'alegoria del que pot ser. Si esta nit el València té clara aquesta idea, que el València ha de semblar-se més a Javi Fuego que al glamour, jo crec que té molt clar el València el passe a la fase de grups de la Lliga de Campions. Vaig estar seguint ahir la teua seqüència d'experiències, bueno, les futboleres i les vitals allà a Mònaco, traslladades en Twitter en les fotografies. I, en fi, has portat la cartera plena, el que passa que tu saps que... quan deixem en la 97.7 està tot pagat, sense fer abusos, no? Aneu al casino a trencar el backgammon. Però és que realment, o sea, lo dels preus de Mònaco és que és al·lucinant, no? Allà és com viure en no sé, en una altra dimensió. Ximó, sí, altra dimensió. És increïble. Això és molt dur al respecte de ser conscient de la vida que mai arribaràs a viure. Sí, també és de veure. És la realitat, vull dir, jo hi ha hagut un moment que tenia 20 minuts i dic, què faig, me vaig a la piscina? I dic, pues mira, me vaig a baixar a la piscina. Que no és que la de Pedralbilla siga pitjor, ni molt menys, molt més bonica la meua de Pedralbilla. Però la realitat dels fets és, Manolo, quant tornaràs tu a estar banyant-te en la piscina de l'hotel Marriott de Mònaco? És sinó que agarra el banyador i baixa-te en la piscina. I això és el que faig, de fet, estic fresquet en l'habitació després d'haver passat uns minutets en la piscina. De categoria, unes vistes magnífiques allà al port de Mònaco. Per cert, pega una volteta per ahir, t'ho dia des, pregunta a veure si està el iot del meu amic Valentino. este de la moda, que sol estar, és un que eixe Moreno que va per ahí. Segurament este sempre sí, a aquestes altures de l'any sol estar per ahí. Pregunta perquè segurament el tropeçaràs. Perquè allà n'hi ha cada barqueta allà, això és una cosa impressionant, Ahir passejant pel port, coincidirem, se toparem, buscant un lloc per a sopar, toparem amb Jenson Button, el pilot de Fórmula 1, que estava per ací el Chicón i Machine. Altres companys coincidiren en el port amb el davanter de la Juventus, Álvaro Morata. És a dir, ací en Mónaco ja saps que tonteries poques, i no m'estranya que el teu amic Valentino estiga. Bueno, ací els jocs que n'hi ha... Ahir te vaig enviar foto d'un d'ells, Ximo, i trobarem un altre una miqueta més enllà, que, bueno, era... El que te vaig enviar la foto, si era gran, era el Botes Salvavides, el que vegeren després. El que vegeren després, Ximo, només en el ponte de mando, en el pont de comandament del vaixell, poden viure dos famílies espanyoles, i si m'apures, pots organitzar una comunió. Bueno, has anat a diners de sàndwich i de pizzeria, Tampoc una cosa que estiga bé, eh? Allà t'arrenquen 30 pavos per un bocata, Per res, sí, sí. T'arrenquen 30 pavos, en efecte. Bueno, Chicón, 20:45, sintonia de la 97.7 des de les 20 hores i, a més, escoltant el... Bueno, un so que, a més, està sent estupendo, gràcies a la tecnologia. Estem escoltant a Manolo quasi com si estiguera així en el polígon Mara de Quarta, així en el Rogle de València Abierta, però no, està allà en la seua habitació confortable en el Marriott allà a Monte Carlo, i avui ens contarà des d'un estadi... Un estadi que és de veres, és un poc... És raro, no? Enviaves algunes fotografies en Twitter i dius, això no és un bloc d'apartaments de Benidorm, és l'estadi del Mónaco. Té una pinta molt rara. És un estadi un poc xelat, no? Escolta, torno a dir-te, és que sembla un bloc d'apartaments de Benidorm dels 80, i en efecte és un estadi molt gelat, és un estadi, n'hi ha pista olímpica al voltant, ahir estiguem en el quart d'hora que es deixa el València accedir als mitjans de comunicació. Sí que sembla un estadi d'una miqueta desangelat. De qualsevol manera, Ximo, també és cert que el Mónaco ha copiat una miqueta el València. El València tingué per a mi una extraordinària idea, que és la de sufragar la despesa dels autobusos que viatjaren fins a Mónaco, i el conjunt del Mónaco ha fet el mateix amb la seva afició, que molta d'ella resideix en Niça, i ha pagat el desplaçament en tren per a la gent que vinga de Niça i vulgui estar esta nit en l'estadi Lluís II. Lògicament, saben que els fa falta el seu públic, saben que els fa falta l'estadi, i d'aquesta manera el que volen és que hi hagi una bona afluència d'espectadors. Nosaltres hi passarem per taquilles i, sincerament, massa moviment no es veia. El que sí que està donant tot és l'afició del València, estos autobusos carregats d'il·lusió, d'alegria, de soroll, de confiança també, de passar a la fase de grups de la Champions, que conforme ens comentaves, pues, els tropeces per allà, per als carrers de Mónaco. I, bueno, jo no sé en quin número, si ja n'hi ha comptabilitzat, quanta afició estarà, i si podrem escoltar, m'imagino que sí, de so de fons de la teua retransmissió, els càntics de la nostra afició cantant Vamos Unió València, Vamos Campeón. En fi, perquè realment està... L'afició del València està demostrant que... Escolta, que té unes ganes de tornar. Eixe tornem, no?, de la temporada passada. Com tu dius, este és l'últim partit de la temporada i tenim que tornar a la Champions. El València i esta afició s'ho mereix. Sí, des de primera hora del matí, com bé te deia, estan arribant descaladament els autobusos, ja se veu gent en els voltants de l'estadi Lluís II de Mónaco amb senyeres, amb banderoles, amb samarretes de la senyera, samarretes blanques del València, samarretes, bufandes i banderoles identificatives del club de Mestalla, i donen molt de goig. Veure que s'han fet el viatge, que s'han pegat el pallissot, perquè l'autobús és un pallissot de 14-15 hores vindre fins a Mónaco, però bueno, així estan, segur que van animar, són més de 1.000, perquè hi ha molta gent que ha vingut en autobusos, però també és cert que hi ha un nucli de gent, tampoc m'atreviria a dir molt gran, però sí hi ha un nucli de gent, Ximo, que ha vingut a Mónaco una miqueta a l'aventura, és a dir, ha vingut en el seu vehicle particular i van a taquilles a veure si hi ha entrades. Me conten que sí que encara queden entrades, i per tant va haver-ne valencianistes avui en l'estadi Lluís II de Mónaco, segur que se van a fer sentir, i s'anem a poder sentir en el soroll de fons, en el so ambient que posem sempre en les retransmissions de la 97.7 ràdio. Seguirem per descomptat, sí, en ta casa, en la 97.7 d'esta retransmissió. Se pot veure per la tele? Sí, se pot veure per la tele, que ho fan estos de apenas 3. Esto però no s'ha de sentir per la tele. No, no, no, efectivament. Mai de la lleves, vida. Per l'amor de Déu, és que te pot agarrar un, ois. Un pantall. Un pantall, això te pot agarrar un cinc de copes, home, escoltant això d'antena 3. Tu lleva, sí, això sí, i poses a Manolo i a Folgado i ja veuràs com de categoria. Bueno, anem a la part esportiva. La roda de premsa de Nuno va agradar a l'afició i a mi també personalment. Les seues paraules, avui destaca Superdeporte el titular, no vamos a especular. I bueno, quin és l'11 i quin és el partit que imagines també, Manolo? Bueno, el possible 11 per a esta nit, Ximo, seria conformat per Matthew Ryan en porteria, defensa de 4 darrere, Barragán a dreta, Gallà a esquerra, Mustafi i Bezos en els centrals. El centre del camp jo crec que està clar. Va jugar Javi Fou acompanyat d'Enzo Pérez i de Dani Parejo. I en la part de dalt van estar Fegulí i Piatti en les bandes i Alcácer en la capdavantera. Molt probablement, Ximo, últim partit de Sofian Fegulí amb la samarreta del València Club de Futbol. En el dia d'ahir, l'acompanya Arantxa Rodríguez de Copa Madrid... persona que se maneja molt bé en els mentidors del madridisme, donava la notícia que el València estava molt a prop de fer-se amb els servicis de Denis Cheryshev, el jugador del Real Madrid, que va militar en el Villarreal la temporada passada, cosa a la qual, per la posició que ocupa este futbolista, voldria dir que Feulí està pràcticament amb peu i mig fora del València Club de Futbol, és a dir, que el jugador algerià probablement en el dia d'avui li faci l'últim servici al València Club de Futbol defensant la samarreta en l'11 titular de Nuno Espíritu Santo. És una eixida, imagina, que el gust del mateix Feulí, del seu representant, i que deixarà una quantitat en caixa raonable també per al València, perquè certament està sent, bueno, per a mi, realment, va ser el millor en el partit de anada d'esta prèvia de la Champions, en diferència, i este xiquet, quan vol, quan té el cap bé, quan està centrat, en fi, és un gran jugador. Estic d'acord en el Twitter que has posat fa un momentet, Manolo. Sí. Crec que perdem un actiu important per jo un preu... Perquè què anem a traspassar-lo? Per 12 milions o així? Sembla que es parla d'uns 8-10 milions d'euros el que està oferint Fenerbahçe per a fer-se amb els servicis del jugador algerià. I has pagat 15 per jugar o Cancelo. I deixes anar a fer Guli per 8 o 10. Jo no entenc que els negocis que està fent el València. El València no fa un bon negoci amb la eixida de fer Guli. Probablement sigui una situació de que el València li fan falta diners, perquè sé que s'ha venut a Otamendi per 45, però que d'aquests 45 molts se'n van cap a pagar el traspàs d'Álvaro Negredo, sí. I al València li fa falta diners per arribar probablement a el que vol el Mónaco per Aymen Abdennour, que és el central titular del Mónaco la temporada passada, que està declarat en rebeldia, que no juga amb el seu equip i que vol eixir del Mónaco. Notícia que avançarem el dissabte durant la retransmissió del partit entre el Rayo i el València. Ja dèiem que el València estava darrere d'este jugador. Ho dic perquè alguns anits se penjar en la medalla de que havien donat ells la notícia, no? Ser o no ser, aquesta és la qüestió. De qualsevol manera, el que hi ha que dir és que a mi me dona la impressió de que jo no sé per què Feulí no se l'ha acabat mai de valorar en Mestalla. És cert que els primers de Feulí no foren bons en quant a que era un futbolista irregular, poc centrat, és cert, però la mateixa gent que te dia això de Feulí, l'any passat te diuen, veiem un altre Feulí, veiem un xicón més centrat, que és un tant irregular. Home, si Feulí fora el Feulí o tots els partits, li dirien Leo Messi. Ja. Però és que s'ho feien Feulí. I jo crec que el que aporta és important per al València. A mi me dona la impressió, Ximo, que el València, ojalà li escapi aquesta operació, però perd més que guanya amb la xida de Feulí. Pues sí, me sume també a aquesta reflexió. Fa l'efecte que se perd més que se suma. Encara que Cheryshev, veient els partits que va fer la temporada passada en la Villarreal, en el partit que farem allà, ens va tornar locos, eh? Clavellinera va tornar a la defensa. Jo crec que, estic en tu, és un bon futbolista. I bueno, perquè si el recanvi de Feguli ha de ser Rodrigo Moreno, que continua sin aparecer, pues no estem bé. O té que ser estos canvis, estos atacots d'entrenador que li dona a Nuno Espíritu Santo, Barragán i João Cancelo. Celo. Pues tira-li figues, mira, saps? A mi me dona la impressió que, en efecte, Cheryshev va vindre i va vindre per a ocupar ixa banda dreta. A mi de Cheryshev m'agrada com a futbolista, és evident. Me deixa dubtes només la quantitat de lesions que va tindre l'any passat en l'equip de Marcelino. Yeah. Però com a futbolista, és cert, Ximo, que a mi me pareix un futbolista en moltíssima progressió. El problema és que la progressió, per exemple, ja la tenia Feulí, el Dugre Mendeleu, i ara que té 25, crec que són per 26, se'l deixa eixir. A mi m'ha agradat que el València hagués apostat més per este futbolista, perquè jo veig que cada any suma més, que l'any passat ja va fer molt bona temporada i que l'altre dia contra el Mónaco dona el primer i fa el tercer. Què voleu que vos diga? Que molta gent sempre espera més de Febolí, és possible, però crec que de manera injusta. Jo crec que Febolí sí que va aportar molt la temporada passada i me dona la impressió també que enguany, si se li deixara, ja ho varem veure contra el Mónaco, crec que també aportaria. Tu creus que si passem, que òbviament anem a passar, perquè avui anem a ser equip de Champions quan acabi el partit, i t'escoltaré en tota la emoció, dir-ho al llarg de la retransmissió i al final, i ja que estem en Mònaco i que he vist que està Peter Lim per ahí, es podria ja tancar lo d'este central? Pues no ho sé, perquè això més que de Peter Lim, que sí està en Mònaco, en efecte, arribar en l'antic d'ahir a la ciutat monegasca. Ahir, més que qüestió de Peter Lim, Ximo, és una qüestió del senyor Jorge Méndez. A mi me dona que Méndez ara està més per la feina de tancar el tema de De Gea, que és el que li va deixar per tancar això, que altra cosa. Però sí que és cert que des del dissabte vam avançar que la premsa francesa donava el fet que el València estava darrere d'Abdenur. Sí que sembla que és el futbolista que s'adapta perfectament al perfil que busca el València Club de Futbol, per la manera de ser, central molt físic i també per el que pot aportar intangibles, un home també de caràcter i que pot aportar molta personalitat sobre el terreny de joc. Que hagi vingut Lim, home, jo crec que ho veig més a que este és el camí o el punt i final del camí primigeni per a que el seu projecte vagi cap endavant, que és estar en la Champions la temporada 15-16, a altra cosa, i que vol mostrar, pues, igual que va fer l'any passat en el partit decisiu d'Almeria, estar al costat de l'equip i mostrar bueno, que se preocupa per esta nova empresa que espera d'ell el València Club de Futbol. Bueno, pues anem a veure com evoluciona este fitxatge i a veure què és el que passa també amb Feguli. Però lo important, avui, el que suposa econòmicament i de tornar d'il·lusió per a l'afició, estar en la ronda, en la següent, la fase de grups de la Champions, és fonamental per al València. I d'ells, què ens dius? Del Mónaco. Veus que recuperen a Kurzawa, este que estava lesionat en el partit sí. D'anada, un lateral esquerre realment molt, molt contundent. L'equip va ser el mateix en el que varen presentar així a Mestalla. I què diuen ells? Ells canvien els laterals, Simo, perquè me dona la impressió que volen ser un equip molt més atacant que en Mestalla. Això vol dir que el València passarà moments ja pur i també vol dir també que el València tindrà espais a la contra, cosa que se li dona molt bé. Jo crec que per això, entre altres, avui el que va jugar d'eixida no és Rodrigo Moreno i sí és Pablo Piatti. Dit tot això, en efecte, ells recuperen a Kurzawa i poca cosa més, perquè l'autèntic cervell d'aquest equip, que és el portuguès Moutinho, no està per a aquest encontre i, per tant, segons el que dona avui la premsa francesa, que pot ser el 11 que el Leonardo Jardim posa sobre el terreny de joc, seria conformat per Subasic en porteria, Fabinho, que en la nada va jugar com a pivot, tornaria a lateral dret, que és el seu lloc natural, acompanyat per Carvalho i Wallace, i a l'esquerra estaria Kurzawa, com hem dit, en el centre del camp estarien Turalán, Pasalic i Silva, i en la punta de l'atac Dilar, Cavaleiro i Martial, que és l'home que va tornar boig a pràcticament la defensa del València en el partit d'anada en Mestalla. En la roda de premsa dels francesos parlen molt del 2-0, del 2-0 i del 2-0, com si és el resultat al que ells s'agarren com a taula de salvació per intentar remuntar esta eliminatòria, i també el entrenador portuguès del Mónaco, Leonardo Jardim, va tornar a parlar del tema de l'arbitratge, una miqueta amb sorna va tornar a dir que bueno, havia vigilat el currículum de l'àrbitre i que ell pensava que anava a fer un bon partit perquè és una situació bona i de prestigi fins i tot per a la pròpia UEFA i per a la pròpia FIFA, passant una miqueta la pressió de que tinguin que fer, estiguin obligats a fer un bon arbitratge. És cert que hi ha una trobada de penal en el partit del Mónaco de Gallà, però també és cert que abans hi ha com a mínim un jugador, per no dir-ne dos, del Mónaco que tenien que haver abandonat el terreny de joc en camí dels vestidors per ser expulsats. Així que amb tot això, amb arbitratge de l'italià Rizzoli a les 9:15 i des de les 8 en la sintonia de la 97.7 Ràdio estarem pendents. Dice Mónaco-València, el València defensa un 3-1, si és capaç de mantindre aquesta renda estarà en el sorteig de la Lliga de Campions, que finalment es celebrarà el dijous en el Fòrum Grimaldi, en el qual hem estat esta mateixa, este mateix matí. Ja estava la UEFA i els UEFOS desplegant tot el, tota l'ornamentació adient per a tal acte, per a tal esdeveniment, i com és habitual se celebra així en Mònaco i estan preparant tot. Esperem que en aquest bombo que és el del dijous, perquè el divendres espera l'Europa League, però el dijous espera la Champions, estiga el València en la fase de grups. Estic convençut. València serà un equip de Champions. Per cert, tu saps això de les apostes com va? O sigui, quan, anem a veure, quan un equip, diguem, se paga menys l'aposta, sí, és perquè se té idea de que sigui el que passe, no? Quan se paga menys, si és perquè és el que passa, menys, correcte, i quan se paga més és perquè té menys possibilitats. Sí, senyor. Pues mira, en una de les apostes, igual té. Bueno, quan tira una mà Superdeporte, ho diguem, 3.65, bet.es, estos. 2.30 al Mónaco, 3.40 al València. Pues això és que el favorit del Mónaco. Favorit del Mónaco, sí, clar. Mirat i Siena. Clar, al anem partit, a veure... Al partit o a l'eliminatòria? Bueno, no sé, fica 2.30, no fica molt més detalls. Fica 2.30 Mónaco, 3.40 València... És que igual el Mónaco... Escolta, que igual el Mónaco pot guanyar 1-0 o 2-1. 3.40 empate. O 3-2, o 4-3, que tant me dona. Jo vaig apostar per València. Però vamos. Jo també, però de llarg. Però de llarg. I vaig escoltar i me vaig emocionar en la retransmissió de la 97.7 en Manolo Montalt. Un abraç, bonico. Cuida't molt. Abraçada per a tots. Hola, hola. Bon journée. Vale, València. Feria y fiesta de la vendimia de Requena, del 19 al 30 de agosto. Vive Requena, donde la vendimia es fiesta. Música, conciertos de Edurne y de I Love 80, pasacalles, noche del vino, noche del labrador, noches festivas en sus barrios históricos, Las Peñas, La Villa, El Arrabal. Disfruta de Ferevín, la feria requenense del vino, en su 25ª edición, del 27 al 30 de agosto en el recinto ferial. Requena, feria y fiesta de la vendimia. Vendimia, te esperamos. Ayuntamiento de Requena, Concejalía de Fiestas. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Cançonera més bonica, eh? Este Baby Elephant Walk, el bebé d'elefantito, que anava pim, pam, pam, darrere de l'elefantita, mamà. Bueno, pues, és que ens ha inspirat el logotip d'esta família, en la que ens en... anem a parlar ara mateix. Anem a parlar de viatges, però de viatges especials, viatges en experiència, viatges diferents i viatges en els més menuts de la casa. Encara dius, ara viatge era que se m'ha acabat l'estiu. No, vale. Vale, però que una escapadeta, per exemple, en cada setmana, en els més menús de la casa, en els tiquets, resulta ser que per a transformar el teu viatge en una experiència, però no en una mala experiència, tens una ajuda online d'una web que se diu Fabulist Travel. Diu, no, ja està, Ximo, això ja ho he vist jo, home, hi ha moltes pàgines web, deixes de viatges, jo poso allí i me donen els preus i tot això. No és que no són els preus ni és la destinació. És una experiència única que t'inspira per a que tu crees el teu viatge. En fi, family friendly, no? Establiments que són amics de tota la família i per a viure, per a que sí que es disfruten, que desperten la seva curiositat, que tinguen el seu espai, i que no ens amarguen el cap de setmana, pensant en ells i pensant en nosaltres. Fabulous Travel. Bueno, doncs com que ens ha cridat l'atenció aquesta pàgina web dins del món del turisme, en el que hi ha tantíssima cosa, i la que també la nostra comunitat n'és capdavantera, doncs hem quedat en les dues germanes que han impulsat esta iniciativa. Les germanes Olmos, que són Estefania i Anna. Hola, Estefania, ¿qué tal? Hola, buenos días, Timo, ¿cómo estás? Pues muy bien, con ganas de irme de vacaciones. Tengo a mis hijos ya criados ya, tengo ya mayorcitos, pero me dan ganas de apuntarme a Fabulous Travel con ellos también. Bueno, ya son mayores y adolescentes, que también me imagino que hay el hueco, ¿no? Para los papás ya con nenes mayores. Muy bien. Por supuesto. Está Estefanía y, como os digo, son dos hermanas, las Olmos, y la otra hermana es Ana. Hola, Ana. Hola, Chimo, ¿qué tal estás? Pues muy bien, con vuestro entusiasmo y con las ganas que me da viajar, entrar en Fabulous Travel, la verdad que me lo estoy pensando mucho. Pero bueno, darme más datos, a ver, que, no sé, claro, muchos podrán pensar, ya claro, una web de viajes más, como las que hay un montón. Bueno, ¿qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de experiencia vuestro Fabulous Travel? Pues bien, la verdad es que Fabulous nace de nuestra propia pasión por viajar. De alguna manera lo que queríamos es poner facilidades a todos, y en especial a las familias que viajan con niños. Queríamos brindarles la posibilidad de vivir experiencias, ¿no? Especialmente nos centramos en las familias que viajan con niños, porque de alguna manera han quedado olvidadas en la oferta turística e incluso en los portales de internet. Ellos tienen necesidades muy específicas de alojamiento y actividades, incluso aquellas familias que viajan con mascota, a las que nosotros damos solución, ¿no? A través de una selección de proveedores que hacemos de manera muy rigurosa, y también a través de una presentación de la información de manera atractiva y presentando todo lo que necesitan, pero solo lo que necesitan. Además, brindamos una fase de inspiración, o sea, les permitimos alimentar su propia imaginación, y acompañamos a las familias que viajan con niños desde el primer paso en la aventura del viaje hasta la confección del último detalle de su plan de viaje. A mí esto que me habláis de la inspiración es lo que me ha ganado. Que me inspiréis, que nos inspiréis a hacer el viaje, porque no es un viaje que tenemos preconcebido o predeterminado. A lo mejor no sé ni a dónde quiero ir, pero entonces empiezo en Fabulous Travel, y ¿qué es lo primero que hago? Claro, tendré que poner cómo está conformada mi familia, ¿no? ¿Quiénes somos o los gustos que tenemos? A ver, ¿cómo funciona? ¿Entro yo en Fabulous Travel y qué hago? Pues mira, te cuento un poquito. Lo primero es, como tú dices, que la búsqueda clásica, esa caja con buscador donde tenemos que empezar poniendo un destino, pues está un poco anticuada. Nosotros queríamos humanizar el proceso y hacer que la búsqueda fuera más natural y más innovadora. Dices, ¿qué hacemos cuando entramos? Pues mira, nosotros nos vamos a la base, al origen. ¿Por qué viajamos? Buscamos, como tú bien has explicado, experiencias, ¿no? Conceptos abstractos como relax o diversión. Queremos vivir aventuras, exponernos a diferentes culturas. ¿Y qué es lo que nos inspira? Pues, como también decías tú, la imaginación. Somos muy visuales, queremos emociones. Entonces nosotros hemos creado un proceso que incorpora todo eso y que sea divertido. Hemos creado la ilusión del caos, para que el usuario pueda seguir sus instintos, su forma de pensar, incluso cuando ésta sea caótica y desordenada. Así que, ¿qué es lo que te vas a encontrar? Un mosaico con imágenes, con iconos, con palabras, con todas aquellas cosas que te pueden apetecer. Puedes pensar en senderismo, en relax, en playa, en parques temáticos, en aventuras con animales. Puedes incorporar incluso a los niños en ese proceso. Yo recuerdo hablando con mis sobrinas y diciéndoles, oye, ¿y qué te apetece más? ¿Volar una cometa o volar en globo o hacer surf para niños? O sea, y todas esas cosas le motivaban más que si yo le hablo de un destino, de una ciudad, de un lugar geográfico que para ella no significa absolutamente nada, ¿no? Entonces, todo este proceso, que es caótico e inspiracional y que responde a la forma en que pensamos, esa ilusión del caos, en realidad está muy ordenada y muy protocolizada. Detrás de eso hay muchas estadísticas, mucha probabilidad, mucha tecnología. Y al mismo tiempo que tú disfrutas del proceso caótico, nuestra aplicación está procesando esa información y seleccionando los viajes que mejor se ajustan personalmente a ti. Vale, cuando decís, es que me gusta esto que decís, inspiracional, todo esto, y la ilusión del caos también me ha molado. O sea, el rollo es que yo voy como saltando, digamos, de aquí para allá, y claro, voy dando información, imagino, al fin, cómo funcionará esto, es un algoritmo, no sé, esto que habéis creado, porque ahora me contaréis, vuestro perfil es de ingenieras viajeras. Y entiendo que yo voy saltando de aquí para allá, le voy dando información al procesador, digamos, y ya me va dando sugerencias y conforme yo me voy moviendo, porque he visto, abro allí y me aparece mi familia. Claro, entonces luego me aparece aquí en un lado bici eléctrica. Pero claro, si yo me voy a la bici eléctrica y no he ido antes, el ordenador me dice, no, pero vamos a ver, cuéntame quién eres. Dime primero quiénes sois y, en fin, cuántos sois, y a partir de aquí ir, no sé, preconfigurando vuestros gustos. Y a partir de ahí voy saltando un poco, como en el río íbamos de piedra en piedra, ¿no? Y bueno, y generando un poco el viaje según lo que me va apeteciendo. Bueno, yo creo que esta experiencia incluso se puede, o compartirla con los niños es demasiado arriesgado también, ¿no? Que ellos vayan clicando aquí y allá, ya va a ser demasiado caos, no sé. Bueno, la verdad es que nosotras vamos a toda mecha, ¿no? Nosotras hemos avanzado mucho en muy poco tiempo. Y eso sí, queremos hacer las cosas bien. La web está todavía en fase beta y eso es porque seguimos trabajando en el producto. De todas formas, invitamos a todos los usuarios a probarlo y descubrir cómo probar, cómo buscar viajes cuando puedes pensar en lo que te apetece hacer en vez de dónde te apetece hacerlo. El proceso es como sigue. El primer paso no es aburrido, es inspiracional, y lo que pretende es que en muy pocas páginas consigas llegar a tu viaje ideal y que después puedas customizarlo a tu manera, ¿no? El primer paso consiste en un mosaico de inspiración en donde uno clica tanto o tan poco como quiere, es decir, las cosas que más le apetezcan hacer a través de imágenes e iconos. Así que hay alguna información obligatoria, como decías, mi familia... lo que tienes que incorporar en mi familia es quiénes viajáis, ¿no? Para nosotros es imprescindible, para el algoritmo que hay detrás es imprescindible saber cuántas personas viajan para poder proveer un alojamiento acorde con las personas que lo hacen. Pero el resto de iconos e imágenes que son más inspiracionales, esos puedes seleccionar tantos o tan pocos como quieras. Puedes llevar el caos al extremo o puedes simplemente seleccionar dos o tres cosas que tengas muy, muy, muy claras. Una vez que has hecho ese primer paso de inspiración, tan largo o tan corto como uno quiera, se pasa a una siguiente página en la que nosotros te ofrecemos tres destinos alineados con la información que nos has facilitado. Y una vez que te hemos ofrecido esos tres destinos, uno elige uno de ellos y seguidamente te aparece un plan de viaje confeccionado con alojamiento de actividades alineadas con lo que previamente nos has contado que te gusta o que te apetece vivir. Y ese plan de viaje, lo cierto es que no es estático, es decir, no es un paquete de viaje organizado que no puedas cambiar nada, sino que pretende ser un punto de partida sobre el que tú puedas trabajar para quitar o poner o modificar lo que estimes oportuno, ¿no? Entonces, aparte de dirigirnos a familias con niños, de ofrecer ese proceso de inspiración, también hay otra cosa muy importante que ofrecemos, que es que te damos la posibilidad de customizar el viaje a tu gusto. Y puedes modificarlo como quieras. No son paquetes de viajes estáticos. O sea, nos trazáis, digamos, ese plan de viaje, es decir, cada día de los que voy a estar de viaje con la familia, con los niños, está, bueno, está estructurado, pero yo luego puedo decir, ay, es que no me viene, entonces, esto de cocina creativa lo voy a hacer más tarde, porque fíjate, he pensado que esto del globo ha molado mucho y voy a cogerme otro día de globo y le voy a añadir, yo qué sé, rafting, ¿no? Es decir, no es cerrado, como decía, sino puedo ir modificando la idea. Además, me gusta porque entiendo que los establecimientos luego que van a responder de esa oferta o de esas propuestas que nos hacéis son, como decíamos, family friendly, amistosos con las familias, precisamente que animan a que las familias vayan y sobre todo piensan en los pequeños, porque claro, necesitan eso, la diversión, necesitan el estímulo, pero oye, un ratito para ver pelis también, un ratito para ver el ordenador, una su piscinita de bolas, te quiero decir, su sitio también para que el papá y la mamá, en fin, se den una vuelta, tengan un cariño, ¿no? Todo esto está previsto. Todo esto está previsto, Chimo, porque la verdad es que las vacaciones son una oportunidad para pasar tiempo juntos, para crear vínculos, para tener recuerdos, pero para los papás también muchas veces es el momento en el que quieren encontrar sus momentos también para, pues, para tener su intimidad o para tener su descanso de otra manera, ¿no? Entonces, nosotros atendemos a muchos perfiles diferentes y buscamos siempre alojamientos y actividades que realmente valoren a ese público, al público familiar. Nos podemos encontrar alojamientos que tienen servicio de canguro, que para muchos será importante, o que tiene habitaciones comunicadas, lo cual te permite, pues, no dejar a tus hijos, digamos, a solas en otra habitación, pero tampoco estar físicamente en el mismo sitio todo el tiempo. Buscamos formas de entretener a los niños y de actividades que estén muy dirigidas al público infantil, pero que también los padres puedan disfrutar. Hay muchas actividades que se hacen en familia y otras que son para que los niños disfruten y los padres disfruten del disfrute de sus hijos. Como decimos, hay distintos perfiles y nosotros lo que hacemos es que categorizamos muy bien y utilizamos este proceso para identificar cada perfil. Me ha llamado la atención una cosa que has dicho antes cuando hablabas del planificador de viajes y la posibilidad de añadir y quitar actividades, que esto es una oportunidad más para ver cómo de bien hemos acertado. Nosotros también incluimos incluso actividades que son, pues, muy específicas de destino. Si vas a un sitio que tiene un parque natural maravilloso, probablemente, aunque no nos lo hayas pedido específicamente, te vamos a proponer que a lo mejor hagas algún tipo de paseo en ese parque. Que visite los osos, claro. Que visite los osos. Fundamental, claro. Claro. Entonces, ahí en ese tipo de cosas, también la familia tiene que poder seguir customizando y adaptando. Como decimos, es fundamental para nosotros. Todos los proveedores con los que trabajamos son proveedores no que aceptan niños, sino que quieren familias con niños. Bueno, pues yo creo que está molando esto mucho. Entonces, claro, alguien, claro, se están escuchando y dicen, muy bien, entro ahí en Fabulous Travel, estupendo, muy bien. Claro, pero ¿esto qué me va a costar? Es decir, esto tiene un, no sé, vosotros os tenéis que ganar la vida, porque para eso, ¿no? Para eso habéis hecho esta empresa, que es una startup, que es una empresa que requiere también de crecimiento, que está en fase, en fin, embrionaria, pero con un potencial enorme. ¿Tiene un sobrecoste o cómo va la cosa? ¿Vosotras cómo ganáis la vida? Vamos. Pues mira, la verdad es que nosotros tenemos fantásticos precios. Todos los proveedores con los que trabajamos nos garantizan la posibilidad de ofrecer el mejor precio disponible en la red. O sea, que en este sentido nuestros usuarios no van a tener absolutamente ningún problema. Es más, nosotros proporcionamos acceso a descuentos que podrán utilizar en muchas de las actividades que incorporen a su plan de viaje. Así que, y tenemos actividades, tenemos viajes de todos los niveles, tenemos viajes largos que pueden involucrar un desembolso mayor, pero también tenemos viajes y escapadas que son absolutamente sencillas y una oportunidad para descansar, desconectar y hacerlo siempre al mejor precio. Bueno, pues se llaman Fabulous Travel, bueno, se llaman Estefanía y Ana Olmos, que son dos ingenieras que, bueno, han puesto esta idea en marcha que nos ha gustado mucho. Un beso muy fuerte para las dos. Muchísimas muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias y que tengáis todos un buen día. Gracias. Mislata està de festa. Del 22 d'agost al 6 de setembre vine a visitar-nos i descobrís la nostra història i les nostres tradicions. I gaudís de l'espectacular Fira de Festes, amb casetes, atraccions infantils, mercat medieval, música, el millor ambient i pólvora, molta pólvora. Del 22 al 6, festes patronals i populars de Mislata. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. 16º Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. Del 14 al 27 de agosto, con las actuaciones de grupos internacionales de México, Italia, Taiwán, Armenia y Valencia, que actuarán en numerosas localidades de la provincia de Valencia. Gran gala de clausura el 27 de agosto a las 10:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. ¡Te esperamos! Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. Bonita, ¿eh? Qué bonita. Es Fito Páez. Es un vestido y un amor. Una cançó que és també al temps una ensoñació, no sé, és com, no? I l'hem posat com a introducció per a xerrar amb un bon amic de tots. És un comunicador esplèndid, és un escriptor que estem fruint-lo moltíssim en la seva faceta com a novel·lista. És periodista, és, bueno, ja dic, un comunicador de la xicoteta pantalla, i avui hem volgut quedar en ell precisament en la seva condició de buñolero, buñolense. Perquè sabeu que demà és el gran dia, la gran batalla de los tomates, i en Buñol la gran festa de la tomatina. I hem volgut donar-li pues, una altra mirada, més enllà de giros de tomates, que també els hem comentat i molt, i la quantitat de gent que participa en una festa que s'ha convertit en un gran esdeveniment internacional per a Buñol i per a la comunitat valenciana. Hem quedat en este buñolense Premi Primavera de novel·la, en La noche soñada, precisament, en este somniador, que és Màxim Huerta. Ei, amic! Hola, què tal? Oye, me encanta la canción, disfruto con ese tema. Bueno, como sabíamos que era de tus canciones favoritas, hemos puesto así de colchón musical para arrancar esta canción de Fito Páez. Que oh, es y una... además, como es una canción así un poco de soñadora y un poco melancólica que va en mi ADN, estabas diciendo lo de la tomatina y me estaba viendo de pequeño con mi madre colándonos entre los tomates a la plaza del pueblo. Era aquella sensación de excitación, de fiesta, de locura también, que parecía que eras el rey de la fiesta. Esa vinculación rápida, ¿verdad?, que tiene la memoria, Maxi, para colocarnos en el lugar, ¿verdad? ¿Cómo huele Buñol en estos días de tomatina? ¿Qué ambiente tan extraordinario hay? Yo no sé si hace muchos años que no vas, pero ¿qué recuerdos este primero cogido de la mano de tu madre nos ha conmovido, ¿no? Pero imagino que habrá muchos más recuerdos de diversión, de adolescencia, amigos. De hecho, fiesta, yo, ¿no? Yo era embajador de mis amigos y a mí lo que más me gustaba era traer mis amigos al garaje y, claro, a manguerazo limpio, mojarte lo primero y eso, y con ese agua fría de ese último miércoles de agosto que te apetecía y al mismo tiempo te mataba, ¿eh? Pero era la única manera de, después de una noche de fiesta, irte a la tomatina, porque lo que te pedía el cuerpo al principio por la mañana en esa, con ese desayuno que era fuerte, ¿eh? Era potente, era de longanizas y de tomate frito, de potentazo, de tajadas, de todo esto. Y luego ya y de coca y todo esto. Y te bajabas ya al pueblo y era ya fiesta. Te apetecía, aunque hiciera frío, porque a veces te pilla un miércoles de estos difíciles, mojarte. Y luego ya la fiesta rotunda de la tomatina. Y luego ya volver a continuar un poco con ese cansancio que te da el haberte dejado allí la vida y los brazos y los ojos. Yo te confieso, y os confieso a los buñolenses, que mi participación en la tomatina ha sido siempre pues como espectador, más o menos claro, privilegiado, porque alguna claro. familia o algún amigo pues me atiende en esos balcones bien protegidos, y la verdad que asisto atónito a una catarsis. Jamás he estado en un balcón, pero jamás. Siempre has estado jamás. Abajo entre salsa de tomate. Hasta vamos. Que ya llegó la época en la que dices, yo no puedo meterme ahí, cuando ya se hizo famosa mundial y ya veías más japoneses que buñoleros. Y entonces ya, pero esa primera etapa yo siempre era a pie de calle, Además, después del Puente Nuevo, allí y ya colándote ya hacia la plaza, aquello era brutal, era el imperio de los sentidos. No te molestaba hasta que te arrancaran la camiseta, que luego ya se convirtió en ya una, en plan, un poco más bestias, claro. Pero al principio es que te molaba verte vestido de rojo, te molaba incluso que te picaran los ojos. A mí me pican más que a ti. Y eso era casi una competición de yo estoy sufriendo y disfrutando más. Eso era muy divertido. Eso de estrujar el tomate era el único momento del año casi en que te desfogabas de una manera física, ¿eh? A través de las emociones de Maxim Huerta estamos viviendo otra dimensión de la fiesta, que era lo que queríamos también esta mañana, porque hay veces que como espectador, bueno, entiendes el festival, el atractivo, claro, que tiene para todo el mundo, pero no sé qué tiene para un buñolero la tomatina, no sé qué, ¿por qué es tan especial para vosotros? ¿Sabes qué? Esa sensación de que llega el día. De no sabes qué va a pasar, ya es igual que el año anterior y que el otro, y que forma parte de tus recuerdos, pero sabes que llega el día, y cuando es como cuando llegan las campanadas de un año, que sabes que se acaba o que empieza, y es esa sensación de empezar de nuevo, de aquí es el día grande, aunque luego está el día del patrón, de San Luis, de la Fundada Virgen y todo, pero o el día de los mantones o del litro, pero ese día es el día. Y sabes que todo el año está construido alrededor del Día de la Tomatina. Y Buñol es un pueblo pues cultural, musicalmente y todo, pero en ese día se funde. Te mezclas con el vecino, te mezclas con la abuela, con el que viene de fuera, con el turista, con el veraneante, que es una palabra que a mí me fascina. Dicen, vienen los veraneantes. Y yo casi que me remonto a la época un poco más de hace unos años, porque ahora ya es todos pegados allí, casi roce sexual, casi un poco más ya, ¿eh? Sí, pero sí. En esa primera tomatina, que es la que guardo yo, es comunión de todos, de mezcla de todos, de risa y de manguerazo, luego a limpiar las fachadas. Y esa satisfacción de un pueblo que entra en desenfreno total, rojo, y que se asoma al puente y ve, mirad cómo va el puente de tomate hacia... Vamos, cuando ves que se ha convertido todo en un río rojo. Y ese momento en el que a manguerazos, levantando lo de las acequias para que se cuele bien, ves que 2 horas después está limpio y dices, aquí no ha pasado nada, pero sí pasa. Te queda ese olor a tomate. Y siempre la broma de pequeño era, hoy ensalada no. Tú y tu madre decían, no, hoy ensalada no. Desde el año 1945, por una batalla campal allí entre mozos, y se ha convertido en, yo creo que a la par con los Sanfermines, o incluso superior en cuanto a presencia internacional, vienen ya. Hombre, si lo comparas, de Taiwán, de Australia, de todo el mundo, sí, qué atractivo tiene para todo el mundo. No es lo mismo, los Sanfermines, que es una ciudad grande, con Buñol, que es un pueblo pequeñito, en comparación es mucho más importante. Porque claro, cabe en una calle, es que tampoco luego es tan, tan grande. Entonces yo creo que es mucho más espectacular en ese sentido la imagen. Es muy potente mundialmente ver a Buñol exportando esa imagen de fiesta, de alegría, de color. Es casi una simbología. A mí me parece maravilloso. Y además que es algo naif, que es tirarse tomates, que parece lo más simple de aquellos chavales que... Y lo que a mí me gustaba mucho... Que siguieran vivos, que fueran señores que estuvieran orgullosos de ver que su pueblo era conocido por una gamberrada de jóvenes de tirarse tomates. Eso le da, yo creo que todavía más, pues un punto más de pueblo, de local, de algo que está orgulloso de ver que su pueblo ha crecido y que se ha hecho muy conocido. Unas raíces, las de Buñol, que no pierde Maxim Huerta, como vemos. No, en absoluto. No, yo uno sale del pueblo, pero el pueblo no sale de uno. Eso, absolutamente. Y además yo recuerdo... cada miércoles, último miércoles de agosto, se piensa, hoy es la tomatina, ya llega, ¿sabes? Ya es como... Hasta en la distancia ya huele, ¿sabes? Ya te huele a fiesta. Aunque no pierde Maxim esas raíces buñoleras, hay que ver lo afrancesado que está, mira. No me quito pa. Creo que es el 20 de octubre, ¿no? Que viene... No me dejes. Llega para todos. Suena, ¿eh? Qué bonito suena esto, madre mía. No me dejes. Hablando de soñaciones. Es la quinta novela que lanzo el 20 de octubre y que estoy ya con unas ganas de, de contar y verla en las estanterías de las librerías, y es un homenaje a esa canción, al Neme Quite Pa, que es casi un grito de dolor, de por favor no me dejes, no me abandones, no, haré lo posible. Y es, recupero toda aquella época francesa de la Nouvelle Vague, de la Nueva Ola, de las Catherine Deneuve, de aquellas que se cortaban el pelo, que se ponían, cambiaron de estética y que luego fueron muy evitadas, que tenían ganas de correr, de subirse en moto también, de tener novio, sexo, y cambiaron el, no solamente París, Francia, sino la estética también y la forma de vivir. Así es. Hemos visto... esas emigrantes, emigrantes españolos que se fueron hacia a probar suerte fuera. Que luego venían modernísimas al pueblo en verano. Luego venían oliendo otros perfumes y traían chocolate. Con peinados distintos y ropas maravillosas. Sí. Y para quien era del pueblo eso le parecía fascinante. Y a mí yo creo que siento esa fascinación. Y ahí he marcado toda esa admiración que tengo hacia esa época y a esas inmigrantes, porque ahora también hay otro tipo de inmigración que también le toca irse. Entonces hago un paralelismo de una joven actual que también necesita irse y se encuentra con unas emigrantes que ya tienen 75 años y que vivieron aquella época de esta música y de aquel París. Tiene una pinta bárbara. No me dejes. Muchas el 20 gracias, de octubre, la fotografía de portada me parece maravillosa. De Jean-François Jouvel. Es preciosa. Y lo que estoy deseando es que vengas aquí, a tu tierra, a tu casa, te pases por aquí, por los estudios de la 97, y echemos un rato tranquilos hablando de No me dejes a partir de, bueno, de cuando tengas el rato, a partir de que esté la novela ya en la calle, porque y que hablemos también de ese rumbo a un nuevo puerto, de ese probar cosas nuevas de Maxim Huerta, que dejas la comodidad de un programa de éxito por nuevas aventuras. Hay que ser valiente, ¿eh? Sí, hay que... Pero es que la vida tampoco es tan larga y entonces yo he decidido, digo, necesito, no quiero que llegue la época de la edad del emigrante, de no me dejes y decir, uff, ¿por qué no hice aquello? ¿Por qué no me arriesgué? No quiero quedarme, yo no sé ahora pues cómo irá todo, pero sí que estoy ilusionado y con un montón de ganas. Estoy como cuando acabas la universidad y dices, no sé qué va a ser de mí, pero tengo ganas. Y entonces me siento nuevo, me da el aire en la cara y entonces es una satisfacción de riesgo con todo lo que implica, muy positiva, de empezar de cero y de disfrutar de la literatura y de las firmas y recorrer el país y no tener que ir corriendo a Valencia con el AVE, firmar y correr y que volverte, sino quedar con Mónica, quedar con mis amigos, quedar con mi gente allí. Y eso y recorrer el país viendo a ver qué te piensan de la novela, eso. Irme a mi casa también y estar más días, es que... Sé que es riesgo, pero implica también aventura y las primeras sensaciones desde que lo he dejado es muy positivo, muy positivo. Te manda tu amiga Mónica muchos besos también y abrazos de Tano, de Carmen, de toda la gente querida que tienes aquí. He dicho Mónica y has sabido quién era, anda. Sí, claro. Sí. Ostras, pues he dicho solamente Mónica, sí, pues Mónica Antequera. Lo sé, la querida y Mónica. Y mi gente de allí, sí, y entonces sé que he estado, a veces te obliga el ritmo de una vida en la que te instalas a ir de otra manera, y ahora me apetece disfrutar también de eso, pues indiscutiblemente, con los ahorros que tienes, disfrutando de la literatura, las firmas, y corriendo ahora de un sitio a otro, y sabiendo que ahora puedo ir a Buenos Aires a presentar la novela, que allí se ha vendido muy bien, La noche soñada, o a Polonia, que tendrá que utilizar todo el autor. Bueno, Polonia. También, qué maravilla. Sí, Polonia, la tienda maravilla. En París. No me hagas pronunciarla, Chimo, porque no sé cómo se dirá. Es que no sé qué Parisu, creo. Y dices, jo, como alguien para un tipo de Buñol que se metía en la tomatina, que jugaba, que iba allí al horno a comprar el desayuno para los amigos que venían de Valencia, de pronto lo leen en Buenos Aires. Pues eso es una satisfacción que te hace sentir todavía más de pueblo, ¿eh? Mucho, muchísimo más, no te imaginas. Y para nosotros un orgullo, que gente de casa y a la que queremos mucho, pues eso, viva, disfrute y triunfe y le vaya muy bien. Un beso muy fuerte, Maxim Huerta, y que disfrutes aún en la distancia de ese aroma de la tomatina de mañana de Buñol. Y que te vaya muy bien ese probar cosas nuevas. Nos vemos. Es sano. Gracias. Gracias. Pues ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar. Pues hola, que tanquem el xiringuito, que molts besos de part de Sílvia Tomàs, que ha estat ahí en la sala de comandaments, de Ximo Rovira, i tornarem demà a partir de les 12:30 a compartir en alegria, l'actualitat del matí, així en València Abierta. Ara arriba la informació perquè són les 2 de la vesprada. Que acabeu de passar. Bon dia. Au, adeu.